Querido Luisónicoa. Querida Anesónicoa. ¿Anesónicoa? Anesónicoa. Anesónicoa no está. Anesónicoa no está. No, Anesónicoa para las intros. Últimamente no aparecen. No, no. Aparece, desaparece. Y tengo que entrar yo. Qué horror. Bueno, has ganado una nueva sección, Luisónicoa. Qué sudores me entran. Ya es tuyo el Tutti Frutti y las intros. ¿Qué poco te a parece? Poco me voy haciendo con el programa, querida comunidad. Bueno, Luisónicoa, que veníamos de Oh Ya Ya Bay. De Dissatisfaction. Y nos vamos a una tarea que teníamos pendiente. Que por fin completamos con esta madeja. Déjame dar una pista. De Yaya Bay a Yaya Way. ¡Oh, diosas! Ya sabéis a dónde hemos ido, ¿verdad? Un poquito más abajo. Pasamos de los Estados Unidos de América a los Estados Unidos mexicanos. ¡Oh, diosas! Por fin llegó. Por fin vamos a explorar lo que sucede de Chiapas a Baja California. Esto era un pendiente. Un pendiente que llevamos mucho tiempo queriendo. Y cuando ha llegado nos ha revuelto de arriba abajo, para adentro y para afuera. Sí, porque hay que decir que el artista Estambre nos gustaba, pero también nos generaba ahí como ciertos prejuicios, ciertas cosas. Y pues la hemos comparado un poco con Camila Moreno. Nos ha revuelto, nos ha emocionado, nos ha conectado. Nos ha pillado también en nuestros momentos vitales, ¿no? Esto pasa mucho también. Así es, así que si queréis conocer sobre música mexicana y nuestros momentos vitales, quédense con nosotras. Con el capítulo 30 de la telenovela Sónicoa. ¿Empezamos? Empezamos. Proyectos voy muy directa hacia la fuerza femenina. Yo quisiera hacerte más feliz. Hoy, mañana, siempre hasta el fin. Aunque una va andando solita, lo que hace puede impactar en el mundo y en el espacio de otras personas. Es muy normal, acostumbrado estás tanto al amor. Creo que aprendí a cantar antes que a hablar. Me ves llorando un poco, es porque yo te quiero a ti. Y tú te vas jugando enamorada. Todas las ilusiones. En este mundo no entiendo la guerra. La guerra de adentro de mí o de ti. Que lo que yo te ofrezco es algo incondicional. The category is Natalia Lafourcade. Whoa. Algo chiquito en mi manera de querer. Pepe Sónico, ¿pero qué nos pasó? Nos han faltado 3 temporadas para adentrarnos en artistas mexicanas, con lo que México es para nosotras. Querida Anesónicoa, después de llevar 2 meses sí, preparando esta madeja, podemos decir que es que se estaba haciendo esperar porque llegó cuando tenía que llegar. Totalmente. En esa primavera, en ese momento de vida. Explosión. Explosión en esos sentimientos exacerbados. Ese puritito México de vivir la vida y de acercarse a la muerte. Sí, y podíamos seguir con esas maneras de hacer mexicanas, ¿no? De agradecer, de agradecernos que haya llegado esta madeja ahora y por haber decidido que vengan estas artistas a nuestra vida. Sí, de hecho al principio no pensábamos que íbamos a hacer una madeja sobre México, si teníamos como nuestra lista, por aquello como de equilibrar las latitudes que están presentes, hacer volver a Latinoamérica. Sí. Pensamos en México. Y pensamos en dos artistas. Y no teníamos nada claro. Y cuando elegimos a la artista estambre de hoy, de hecho, dudamos también. Sí, pero sí, no. Sí, pero no. Y de hecho, buscamos feedback en nuestras corresponsales mexicanas. ¿Pero qué os parece? Sí, vamos con ella. Y yo, Dios mío, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Será su manera de querer que nos ha hecho que... Bueno, que entremos en unos bucles primaverales bastante intensos. Bueno, vamos a decir su nombre porque si no, no podemos seguir hablando de ella sin nombrarla. Hablamos de la gran María Natalia Lafourcade Silva, acá Natalia Lafourcade. Oh, yes. Mexicano-chilena por parte paterna, que desde bien chiquita ha tenido la música muy presente. Su ama, de hecho, fue la creadora del método McCarthy, un sencillo método de enseñanza musical para niños y niñas que, pues bueno, os podéis imaginar que experimentó con su propia hija. Totalmente. Natalia pasó la infancia en Veracruz, pero se mudaron en el entonces Distrito Federal, donde su ama funda una escuela de música. De hecho, Natalia pasaba horas enteras, jugaba haciendo canciones, programas de radio... Oh, yes. Y grabaciones con un teclado Yamaha... transferidas a un estéreo de doble cassette. Uh-huh. En la adolescencia, de hecho, tuvo un grupo de pop que le hizo hacer un mini tour por México y ahí fue como esa conexión con su vocación y dijo, yo quiero estudiar música. Sí, entró a una escuela de música importante en México, a la Escuela Fermata, y allí, entre colegas de la escuela, empezó a escuchar a artistas de la talla de Björk, Fiona Apple, PJ Harvey. Esta lista me hace pensar que nos falta Fiona. Sí, es verdad, a Fiona no, apuntada. Apuntada. Bueno, ha formado parte de bandas que han trabajado con jazz, con pop rock. Es que bueno, en la cantidad de estilos que tiene Natalia Lafourcade se ve a lo largo de su trayectoria. De hecho, es lo difícil de hacerte una idea de ella, porque dependiendo de lo que cojas, piensas que... De lo que cojas, perdón, de lo que agarres. Ay, sí. Piensas que Natalia va a tener un determinado estilo y tienes que verla en el conjunto, porque es ahí donde te das cuenta de su grandeza. Y bueno, pues en el 2002 llegó a nuestras vidas con su primer álbum, álbum homónimo, Natalia Lafourcade. Que tú te acuerdas de una canción claro, de ese álbum. Yo no. Acuerdo que esto salía en los 40 y nos ponían el videoclip cuando estaba Canal Plus en los 40. Ajá. Y ahí, en el 2000, Marta es una lombriz, un cerebro inteligente, un valiente. Yo me acuerdo de estar con mis primos y con mi prima bailando esta canción de la Lafourcade. Así, y luego de no repente, claro, yo me acordaba de ella y como que por estos lares medio desapareció. Tenías que hacer ese esfuerzo por ver qué más había hecho. Pero en el 2000 se escuchó aquí sonó, por aquí. Aquí sonó, sí, en los 40. Sí, sí. Pues después de ese álbum homónimo Natalia Lafourcade, le siguieron Ju Ju Ju y Mujer Divina. Y en 2015 saca el álbum que marca un punto y aparte en su carrera. Hablamos de Hasta la Raíz. La búsqueda de su identidad artística empieza a florecer en este álbum. Y además de esa búsqueda de identidad, es un éxito rotundo. Su música dejó de ser parte de un pequeño sector independiente para convertirse en una compositora del y para el pueblo. tuvo tanto éxito que graba, bueno, la canción que hemos escuchado antes en nuestro momento poético con Los Ángeles Azules, que es el grupo por excelencia de cumbia en México. Y llegado a su éxito interestelar, Natalia Lafourcade comienza una nueva etapa de exploración de sus raíces, veracruzanas, mexicanas y latinoamericanas. Con las raíces veracruzanas se junta con los Macorinos y en el disco Musas de 2017 pues entra en los universos del son jarocho y de otros estilos propios de su tierra. Y eso, esa exploración continúa a pesar de que llegara la pandemia. Pandemia. Pero la pandemia no detuvo a Natalia ni en su proyecto Un canto por México, volumen 1 y volumen 2, ni lo que este proyecto implicaba, ¿no? Que era la reconstrucción del Centro de Documentación de San Jarocho, devastado por los seísmos del 2017. Aquí siguieron colaboraciones con nombres como Rubén Blades, Mare Advertencia Lírica, Dressler y con la maravillosa Silvana Estrada, que ya hemos escuchado en las ondas de la Laroguita Masaspirratia. De las primeras madejas, querida comunidad. Con charches. Con charches. ¿Eso sí? Ahí sí que hicimos una buena hilada sónicoa. Fusión. Volviendo a Natalia, a nuestra Natalia. Bueno, ahora todo me parece poco. ¿Tres premios Grammy? Pues yo ahora quería que hubiera ganado más. 15 Grammys latinos, mira, 15. Pocos me están pareciendo. Y al loro, porque claro, se pasó 7 años con sus versiones de canciones latinoamericanas, con su son jarocho, recaudando dinero para hacer ese centro de documentación. No hubo un álbum de canciones inéditas hasta que, oh diosas, convocar a vuestras ancestras. Llega en el 2022 el disco... que es nuestro disco del 2023. Sí, totalmente. Ya está, ya da igual. Podemos cancelar la suscripción de Spotify porque con esto yo me voy a quedar. Ah, bueno, claramente. Un trabajo profundo con una poética maravillosa donde aborda la vida, la muerte y el amor desde una perspectiva completamente existencial, de una manera cercana. Un disco que hay que escucharlo poco a poco para que te vaya entrando. Sé que esto se dice de muchos discos, pero es que literalmente es lo que nos ha pasado. Totalmente. Esto sería un a sorbitos y con respeto, como el mezcal. Es un disco que en la primera escucha cuesta. Bueno, cuesta. Son canciones largas, ¿no? Donde ella se ha permitido investigar y sumergirse en lo más profundo, ¿no? Y eso, la mayoría de las canciones son más de 6 minutos, cosa que para la industria musical pues es algo como, ¿no? Como que no cuadra. En la radio no. Pero se lo ha permitido, se lo ha permitido. Y para mí es como una alegoría al tiempo, ¿no? Al tiempo que lleva un proceso de un disco, de un álbum de este calibre. Hay otra cosa preciosa que ha pasado con Natalia. Veis que estamos aquí como con la vibra, no sabemos qué más decir para transmitiros la pasión que tenemos. Por este discazo. Al compartir con nuestras corresponsales mexicanas, pues nos transmitían lo que sentían con este disco, pero es que también por estos lares resulta que al anunciar que íbamos a hablar de Natalia Lafourcade, ha habido quien nos ha dicho, wow, ya habéis escuchado su último disco, sí, no paro de escucharlo. Sí, sí, ha sido muy bonita, la verdad. Me parecía como que de repente desde varias casas se escuchaba medio en secreto de todas las flores. Sí. Y gracias a tener este espacio musical, pues hemos sabido que varias hemos caído en sus redes. Total. Y de hecho nos compartieron una entrevista que le hicieron a Natalia en Hoy Empieza Todo. Y ahí habla un poco, ¿no? De este proceso como tan cuidado, tan tiempos sin tiempos. Y bueno, vamos a poner un cachito sobre la canción Llévame Viento. Levanta mis piernas, sacude mi cuerpo y canta. Canta viento. Está sonando el viento a través de unos instrumentos. Y yo me pregunto, Natalia, ¿cómo le dices a tus músicos fuera de partitura, vamos a tocar como el viento? Hay un video en YouTube donde creo que se alcanza a ver un poquito de lo que pasó en esa sesión. Que bueno, eventualmente va a haber un documental que muestra nuestros momentos de intimidad en el estudio. Fue muy bonito porque para este disco tuvo que haber mucha lectura humana, mucha lectura de músicos, pero también este otro tipo de lectura que no se puede decir en palabras, que es como este lenguaje entre energías, ¿no? Y mucho la cadencia, y con esa canción, por ejemplo, que se me hace muy bonito que la pongan, porque es de esas canciones que dije, no, bueno, con esto se me van a ir para atrás en la disquera. Se enfrentan a mí detrás de un convento, a Saulo Florete, si quitan esta canción. No, justo porque, bueno, con esta canción, lo que dijimos, claro, pues si estamos haciendo una canción que habla de... Es una petición a la tierra, ¿no? Es pedir permiso, es pedirle a la tierra que limpie, porque de verdad los poderes de la naturaleza son inmensos. Y entonces había que entrar en tiempo de tierra, y el tiempo de los elementos, pues lleva otra cadencia, y no todos los músicos pues van a lograr entrar ahí. Conocemos muchos músicos que lo tienen y que lo logran. Pero bueno, yo decía, a ver, ¿cómo logramos quitarle el beat, quitarle todo? Y realmente nos vamos a fiar de mi mano, que yo les voy a ir diciendo en qué momento vamos para dónde, ¿no? Y los músicos muy generosos estaban ahí, todos muy atentos. Directora de orquesta era la directora. Era la directora de mi viento. Claro. Qué, eso es hermoso, ¿no? O sea, insisto, ¿no? Músicos mirándose, o sea, eso es imposible de reproducir otra vez, ¿no? Esta es la toma que vale, de gente mirándose, palpitando a la vez. Y hay una canción que es la que os vamos a poner. Este disco no se puede escuchar así como que te selecciona una canción, así que os pongo todo y tres veces de seguido. Sí, ya está. Así. Pero bueno, os ponemos unos minutos de muerte. Está cantada casi en susurros y resalta lo más bello de los ciclos de la vida y la gratitud a la vida y a la muerte. Sí. Pues sí, nos recuerda que entre los dolores y... bueno, sí, y las glorias, pues que tenemos la obligación de celebrar la vida, ya sea a la mexicana, a la vasca o a la que te dé la gana, pero de celebrarla. Natalia Lafourcade, muerte. Muerte. Le doy gracias a la muerte por enseñarme a vivir, por invitarme a salir a descifrar bien mi suerte, tomando mi mano fuerte, llenándola de vida. Es como del mal me cuida, porque al presente me aferra. Después de morir mi guerra, hoy renazco agradecida. Después de morir mi guerra, hoy renazco. Gracias a las flores, al aroma del jazmín, por invitarme al jardín donde se lloran dolores, tomándome los licores sagrados de nuestra tierra. La pena por fin se entierra y a la alegría me doy. Podría no saber quién soy, mas no caerme me aterra. Podría no saber quién soy, mas no caerme. Ay, eso sí que me aterra. Muerte, de haber mirado a la muerte. Es que hoy camino la vida con la fe y el alma encendida. Muerte, de saludar a la muerte. Es que hoy valoro el amor que nace en mí para siempre. Palmeras, cañaverales. fuerza la luz que había perdido a raudales, en polvo de minerales y estrellas me convertí, y el cielo que descubrí hoy me deslumbra de vida. Bailé tan agradecida que a Dios mi muerte ofrecí, bailé tan agradecida que a Dios mi muerte le ofrecí. Muerte, de haber mirado a la muerte, es que hoy camino la vida con la fe y el alma encendida. Muerte, de saludar a la muerte, es que hoy camino la vida con la fe y el alma encendida. Muerte, de haber mirado a la muerte, es que hoy camino la vida con la fe y el alma encendida. Muerte, de saludar a la muerte, es que hoy valoro el amor que nace en mí para siempre. Madeja Sónicoa Postontzia 612-286738. ¿Ein? 612-286738. Zuen musikak entzun nahi ditugu. Oh, yes. A este mundo vine solita. Solita me voy a morir. Cuando camino solo respiro. Percibo conmigo valiente mis pies. Percibo conmigo valientes mis pies. Y bueno, antes que nada, muchas gracias a la Madeja Sonicoa porque une continentes, une gustos, une personas, une muchas cosas y lo agradezco profundamente. Hola, hola. Pues bueno, a mí Natalia Lafourcade me parece que es una artista que a su manera... Una cantante que a su manera, sí, a su forma, ha tratado de mantener la autonomía. Y eso, creo que al final ella sigue manteniendo como su sello y su esencia, y creo que eso es algo que de admirar, ¿no? Que creo que en la escena musical a veces te hacen perder tu esencia, y creo que Natalia de alguna u otra manera lo ha logrado. Confesaré que a mí la Natalia siempre me había parecido súper fresa, que es como decimos acá la música, que es un poco para la clase social privilegiada, que me costaba, pero que poco a poco y a fuerza de reconocerme en sus letras, que también le gustan a otras mujeres de mi familia, llegó se acomodó en el corazón y se dejó sentir en todo el cuerpo. Y resonó en la habitación de mi cuartito de trabajo, en donde con dulzura me reconozco en sus canciones. Quiero recomendarles también a todo el, a todas las personas que escuchan a La Madeja unos duetos súper bonitos que tiene Natalia con Eugenia León. Son super powers las dos, se las recomiendo. Y hay una España sin venir a la Cuba, andiaren izua. Laurogeita hamazazpi irrati librea. Zure irratia. Gure irratia. Laurogeita hamazazpi irratia, amets egiten duen irratia. Y hay una España sin venir a la Cuba, andiaren izua, ora nada mundua. Y hay una España sin venir a la Cuba. Buenas noches. Mi niña, cuando yo muera, no llores sobre mi tumba. Cántame un lindo son, ay mamá. Cántame la sandunga. Bueno, pues con estos versos en dueto, nuestra Natalia Lafourcade y la próxima artista, artista por excelencia. Un dueto que sucedió en el mismísimo Bellas Artes de la Ciudad de México, que puso en pie a todo el auditorio y a nosotras los pelillos de punta. Vamos a hilar con una de las artistas latinoamericanas más importantes a nivel internacional y una figura fundamental de la música popular mexicana. Hablamos de la artistaza con mayúsculas, Ana Lila Downs Sánchez, Lila Downs. Oh, yes. Oh, yes. Oh, diosas. Reconocida por público y crítica por rescatar la música mexicana y las raíces de los pueblos indígenas de esa Latinoamérica, de esa Via Yala, combinándolo con todo tipo de estilos contemporáneos. Sí. Hija de la cantante de cabaret Anita Sánchez, una mujer indígena mixteca, y de Allen Downs, un profesor de cine estadounidense. Esta mezcla mixteca-estadounidense de sus orígenes y de su propio trayecto biográfico, ya sí, la hemos escuchado hablar que, en entrevistas, sí, que se pasó mucho tiempo de Estados Unidos a México, partes de su vida intercaladas, una vida nómada. Uh-huh. Y que de hecho le hizo pues eso, buscar su identidad porque en ningún sitio se la concedían, más bien le marcaban la contraria al lugar en el que en ese momento estaba. Total. Sí, hemos escuchado una entrevista bastante interesante de en el sentido de la birra y ahí le hacían una pregunta que creo que también es como imagen, ¿no? Muy, muy México. Le preguntaban si tuviera que contar su historia, ¿cuál sería esa primera escena? Entonces vamos a poner un cachito. Pues creo que mi cercanía con la naturaleza, con mi abuela, que creía en los difuntos que venían a verla y nos mandaban mensajes. Uh-huh. Esa es una visión muy importante para mí porque es el contacto con el más allá. Ajá, okay. y bueno, la música y contar las cosas de personas que a veces son familiares y son muy cercanos a mí o pueden ser muy lejanos a mi realidad. Lo siento como muy míos, porque yo migré, yo también me movía mucho y creo desde chica soy así, entonces me identifico mucho con gente que se mueve mucho y que no tiene un lugar tan estable quizás. Y escuchando estas palabras de Lila, a mí me lleva también un poco lo que ha supuesto para mí los viajes a México, lo que me han regalado, ¿no? Porque bueno, hoy no vamos a hablar de nuestras vidas, pero aquí los compas han vivido mucho tiempo en México. Un poco ya estamos hablando de nuestras vidas, querida. Sí, un poco bastante. Y es para mí eso, ese contacto profundo con la naturaleza, con las ancestras, como ese sentir real que se vive allí, ¿no? Desde un ritual, desde una comida, desde una bebida. Sí, ese compartir desde la naturaleza, maravilloso. Nuestra siguiente parada, Lila Downs, está entre esa Sierra Madre de Oaxaca y Minnesota. Comenzó su carrera musical bien chiquita, estudió vocalización en Los Ángeles y en Oaxaca, y con 17 años se trasladó a esa Minnesota, donde estudió antropología, una buena base para sus melodías. Sí, de hecho, bueno, desde esos estudios de antropología ha escrito narrativas de resistencia indígena, protegiendo la visión originaria de las plantas y comidas sagradas de su cultura oaxaqueña. En el escenario tiene una presencia y una potencia, donde, bueno, cuenta historias que ya canta en varias lenguas, en mixteca, en náhuatl, en inglés, en castellano, trascendiendo todas las barreras del lenguaje. Totalmente. Y os vamos a poner otro cachito de una entrevista donde le preguntan qué es para ella la parte profunda de la música. Yo creo que es lo que representa para ti en el fondo de tu alma. Y cómo tú lo expresas y cómo lo expresas para que se respete de esa manera. Porque hay músicas que son muy prácticas y muy sensuales y que se conectan con la tradición, como Rosalía, por ejemplo, que nos encanta. Pero hay músicas también que son más de la tierra y que no necesitan de mucha tecnología para tocarnos y también nos tocan como en la esencia. Sus primeros éxitos musicales llegaron junto a las bandas Los Cadetes de Yodoyutsi, un grupo de percusión, y La Trova Serrana, que esta fue como la banda donde alcanzó una popularidad importante en el público latino de Estados Unidos con sus canciones sobre la comunidad zapoteca y sus valores culturales. En su discografía, 15 álbumakers. ¿Y de tipos de estilos? Pues rancheras, cumbias, corridos, boleros. Hay también blues, jazz, reggae, hip hop. Ha ganado un Grammy, 6 Grammys latinos, sin renunciar a una reivindicación social y política que demuestra que cantando y bailando también se puede luchar. Que la mejor celebración de la cultura latinoamericana pues pasa también por reflejar esa realidad social que existe, ¿no? En 2022 estuvo de gira por acá y nosotros ni nos enteramos. Estuvo en Chillida del Ecu y en el Baluarte y nosotras sin saberlo. Sin saber hasta hoy que el Chillida del Ecu estaba abierto ya. Hoy os traemos pandemia. Temazo muy de sus raíces, de su esencia oaxaqueña, de Veracruz a Oaxaca. Lila Downs, Cumbia del Mole. Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café. Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café. Dicen que la hierba le cura la mala fe. Dicen que la hierba le cura la mala fe. A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler. A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler. Ajá. cabo se mueve la molinera. Se mueve. Se mueve. Se mueve. Se mueve. Se mueve. Se mueve. Se mueve. Se mueve. Se mueve. Se mueve. Se mueve. Se mueve. Se mueve ese chocolate. Se muere el chile y también la sal. Se muere ese chocolate. Se muere la canela. Se muere pimienta clavo. Se muere la molendera. Se muere la molendera. Se muere la molendera. Cuentan que en Oaxaca con agua es el chocolate. Cuentan que en Oaxaca con agua es el chocolate. Dicen que en la fiesta Torito se ha de quemar. Dicen que en la fiesta Torito se ha de quemar. Para que haga su manda por la pasión de soledad. Para que haga su manda por la pasión de soledad. Laurogeita hamazazpi irratian. Madeja sonikoa. Esta canción es maravilloso, muy tan, mágico. Sí, este galopar que nos propone Natalia Lafourcade. Espero que hayáis memorizado bien esta manera de iniciar el temazo, porque en la parada que os proponemos vais a encontrar bastantes semejanzas con cómo las artistas que vamos a presentar han decidido también iniciar uno de sus temas. Memorizado, me he puesto esta canción en bucle, no lo siguiente. No hace falta memorizar mucho, ya está ahí en el backup. Bueno, comienza Natalia Lafourcade de la canción diciendo que va a cruzar ríos. Desde luego hemos visto que se le da bastante bien trascender los estilos. Totalmente. Te propongo, Anesónicoa, que crucemos las fronteras. Bueno. Canciones fronterizas, Yumin. Vamos a darle a este estilo que tanto nos gusta. El frontericismo. Pues sí. Vamos a una paradita en la que vamos a visitar a Paulina Reza. La poderosa voz de The Chamanas. Oh, yeah. Bueno, la de The Chamanas a partir del segundo disco, porque antes estuvo por ahí Amalia Mondragón. Muy buen apunte, querida Anesónicoa. Vamos a decirlo así, lo hemos hecho a propósito porque son The Chamanas. The Chamanas. En esa fusión de lo gringo y lo más puro mexican, de Baja California al Paso de Texas. Desde Ciudad Juárez, esa ciudad que nos remite a esas violencias insoportables, donde la frontera adquiere sus aspectos más terribles. Es ahí donde The Chamanas aporta luz en forma de música. A su guitarrista, David Carreón, le podemos ver en los créditos del equipo técnico que sacó adelante el disco Hasta la Raíz, que escuchamos de fondo, de nuestra artista estambre, Natalia Lafourcade. Nuestra flamante artista estambre, diría yo. Ay, eres único. Él, hablamos de David Carreón, nos explica de qué va esto de la música fronteriza, del fronterizismo. Del fronterizismo. Me encanta esto. Bueno, pues sí, nuestras inventadas zónicoas, ¿no? ¿Y cómo diferenciarlo? Porque a lo mejor andabais con esa duda. Uh-huh. ¿Cómo se diferencia de la música chicana? David dice, si lo vemos como porcentajes, el chicano es 70% americano y 30% mexicano. En cambio, la música fronteriza está en un 50-50, una proporción que refleja la vida en Ciudad Juárez. En De Chamanas vamos a encontrar el México de José José y la esencia vanguardista de la costa oeste. La nostalgia de las baladas de los años 70 de México junto a esa nueva América que dice con orgullo: yo soy de aquí y yo soy de allí. ¿Vamos con ellas? Vamos de hecho con un temazo que andábamos comentando ahora que refleja el vínculo de De Chamanas uh-huh. con un grupo Es verdad, lo que hemos comentado ahora. De Portugal de Men. Son dos canciones que han cogido De Chamanas de Portugal de Men, las han hecho suyas. Iba a decir que las han castellanizado, pero como hemos visto es mucho más allá que poner unas frases en castellano, es mantener esa esencia mestiza. Vamos a escuchar a ver de qué se trata y mirad cómo empieza la canción. De Chamanas. Purple, Yellow, Red and Blue. Red. entzun eta gozatu. En mi manera de querer hay algo chiquito. En mi manera de querer hay besos de amor. Querida Nesónicoa, yo quiero más frontericismo. Están, la he agarrado, ya no la suelto. Dame más música fronteriza, Nesónico. Pues claro que sí, Pepe Sónico. ¿Cómo no te voy a dar más frontericismo? Ay, ¿qué has traído para esta tercera parada? Bueno, tenía unas ganas yo. Sí, sí. Vamos eso, a profundizar en este estilo de música que, como ya os hemos contado, hemos visto, han impulsado músicos muy cercanos a nuestra artista Estambre. Frontericismo, dos puntos. Es estilo que no es ni chicano ni norteño. Es esa mezcla perfecta de identidades que generan algo que no es la suma de las partes. Bueno, bueno, bueno. Aquí te has venido arriba, ¿eh, Pepe Sónico? ¿Eh? Enciclopedia Larousse Sónico. ¿Eh? Bueno, pues vamos con una banda a la que tenía yo ganas desde Madeja Sónico a primera temporada. ¿Qué me dices? ¿Sí? O en esa temporada me puse la canción que vamos a escuchar muy en bucle. Y de repente ha sido como, ¿cómo hablando de frontericismos no voy a meter a este grupo, a esta banda? Bueno, estoy deseando escuchar de quién nos estás hablando. Bueno, nos vamos a quedar entre Michoacán y Portland. Bueno, hablamos de la frontwoman, frontericista woman, y la bamba, Luz Helena Mendoza. Chicana como Richie Valens, que en 1958 la petó con el temazo La Bamba, que en realidad son sonidos de la música popular típica de Veracruz, el jarocho. Pues la canción de hoy de la banda y La Bamba, que no la canción La Bamba, Luz Helena Mendoza y su banda también mezclan sonidos típicos mexicanos. Nacida en San Francisco, de gurasos michoacanos, podemos decir que escuchó a lo largo de su infancia rancheras, corridos, boleros y guapangos como si no hubiera un mañana. Artista visual, cantante, guitarrista y compositora de La Bamba, representa una de esas mujeres del movimiento Girl Power Chican. Bueno, si me gustaba el frontericismo, no te puedo decir lo que me gusta ya, el Girl Power Chicanismo. Bueno, esto, yo cuando lo leí fue como en plan, ¿en serio? ¿Hay un Girl Power Chicano? Claro, bueno, querida, tú imagínate, si ya en la madeja pasada estuvimos hablando de ese Girl Power afrodescendiente de la escena Seattle. ¿Cómo no va a haber una escena chicana en el Girl Power? Pues aquí estamos con ella. Aquí estamos. Letras bilingües, letras con contenido que exploran cosas como el amor, la homosexualidad, la identidad norteña y la chicana, la intimidad. Sí, letras que crean un universo propio que nos lleva por parajes ensoñadores, profundos y, como no, melancólicos. Melancólicas con pan. Vamos, eso no falla. Con ese choque cultural de quien se nombra chicana. En palabras de Luz Helena: escribo canciones en inglés y en español. Yo no me había dado cuenta que todo este tiempo he estado experimentando con mi identidad. Hasta que un día hice un disco que se llama Ojos del Sol para demostrarme que podría ser mi propia productora. Con 6 álbumes a sus espaldas, se dice pronto, hoy os traemos un temazo de su álbum Mujeres. Álbum homenaje a las mujeres que han sido referentes para ella. Y álbum donde se pregunta lo que quiere y donde plantea al público mirar el mundo desde otras perspectivas. Cuando empecé a escribir Mujeres, lo estaba haciendo para mi mamá. Pensaba en su vida, las cosas que le han arrebatado. Ella creció en un rancho en Michoacán con 11 hermanas. Ella no tiene los privilegios para protegerse, es una buena persona, de amor, pero inocente. La celebro todos los días. Este disco es una oración para ella. Ella menciona este disco y, bueno, como ya hemos dicho, nuestra artista Estambre de hoy también sacó un disco, Musas, también dedicado a mujeres y lo que significaron en su vida, en concreto aquellas que han hecho grande el folclore latinoamericano. Totalmente. Anesónicoa. Dime, ese Anesónicoa. Rancho de Michoacán, ¿a qué te recuerda a ti? A ver, no sé si quieres ir a... hacia... ¿Tú has estado en Michoacán? Yo no he estado, pero he descubierto los cuerpos territorios de Michoacán. ¿Ah, sí? Así es, podemos hablar largo y tendido en este programa. Es que conocí a un chamán bien interesante de Michoacán. No sé tú a quién conociste. Pregúntale a Luis Único luego, que también te puede contar. Bueno, Luz Helena, con su identidad presente en su persona y en sus letras, juega con sonidos del folk norteamericano que impregna su ciudad Portland y el folk de su país de origen, México. Sin renunciar a los nuevos sonidos y a la experimentación con esa voz melancólica con punch. Con esa magia de ese país que nos maravilla Madeja Sónico Atim, os traemos el temazo de su álbum Mujeres, Boca Llena. Yo sí lo veo, lo que no se ve, y lo que no se habla, y lo que puede ser. Canción de vida, palabra tierna y boca llena. De pura maldición y boca llena. ¿Y la bamba? Boca llena. Yo sí lo veo, lo que no se ve y lo que no se llama, lo que puede ser canción de vida, palabra tierna y boca llena. De pura maldición y boca llena. De pura maldición y boca llena. De pura maldición y boca llena. De pura maldición y boca llena. De pura maldición y boca llena. Boca llena. Boca llena. Boca llena. Boca. Sola, sola si me despido. ¿A quién le importa si me voy? ¿A quién le importa si me vaya o si me retiro? Se oye, se oye la voz del pasado. Con calma yo esperaré, acompañada con la que te digo. Yeah. mi boca llena de pura maldición, mi boca llena de pura maldición, mi boca. Querido Pepe Sónicoa, llega la hora de ir cerrando esta madeja que llevamos enredándonos semanas, dos mesecicos, básicamente, ¿no? Básicamente. Creo que más que ir cerrando, llega la hora de que me vaya yo despidiendo de la gente que nos escucha, porque en realidad Tutti Frutti es una continuación natural de todo este discurrir. Total. Que estamos haciendo por la madeja. Sí, sí, en Tutti Frutti no nos vamos a ir de México y nos quedaremos muy cerquita con otras artistas que han pasado por aquí. Pues menos mal, porque yo tengo soy como pegado y a mí nada me costaría más que cortar el hilo que me une ahora mismo. Es que Natalia y sus comadres nos han pegado bien fuerte, ¿eh? Bueno, ya de todas las flores, recuerden sí. Ese disco que tienen que escuchar. Acerbitos y con respeto. Sí, yo creo que me había pasado esto la última vez con Camila Moreno. Uh-huh. Y el disco del reino, pues me ha vuelto a pasar otra vez, esta vez con Natalia. ¡Pinche Latinoamérica! Bueno, pues nos vamos a quedar en esta última parada. Sí, nos vamos a cerrar esta madeja. Sí, aunque digamos, aunque parezca que Tutti Frutti sigue, la madeja se cierra. Y vamos a cerrar con esta vertiente de cancionero latinoamericano que exploró Natalia en sus últimos discos. O sea que vamos a cerrar con una dama latinoamericana de raíces mexicanas. Así es. Preguntando a nuestras corresponsales sónicoas, nos han dado un nombre. Así que... Con ustedes... Eugenia León. Oh, yes. No sé si le resultará familiar a nuestra comunidad sónica, porque yo no la tenía muy presente. Pues aquí ya estamos todas haciendo los deberes, porque deberíamos abrirnos a su creación artística. Totalmente, porque para que situemos a esta gran artista, es una artista todoterreno que lleva 50 años en su carrera musical, 30 discos grabados... Y ni se sabe cuántos discos vendidos y ni premios ni cosas. Ha recorrido grandes teatros internacionales, llevando la música mexicana a varios rincones del planeta. Y resulta que, al igual que Natalia, ha dedicado los últimos años a sacar versiones de las grandes canciones de la cultura latinoamericana. De hecho, allí se encontraron nuestra Natalia y Eugenia en esta versión de Piensa en mí. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores también piensa en mí, cuando quieras quitar. ¿Entendéis cuando digo que vivo apegado? No queremos bajar el volumen. Estamos súper resistentes. Pues además de este temazo que estamos escuchando de fondo, también podemos escuchar cantando La chica de Ipanema. Eugenia León también la ha dado a Latinoamérica de Calle 13. Burbujas de amor, que también lo vuelve a hacer con nuestra Natalia. La gota fría de Carlos Vives. Tú me acostumbraste. Vamos, que no falta ningún temazo de la canción latinoamericana. Y tampoco falta con la canción que vamos a cerrar la madeja de hoy. Si os decimos, cuentan que esa paloma no es otra cosa más que su alma. Que todavía la espera a que regrese la desdichada. La pinche paloma, que diría Natalia. Un clásico en la voz de una clásica.

la frutería. Cómeme 5 piezas al día. Un par de peras, rajas, sandía. Teremos cool, que no hay chía. Tutti frutti. Gabon, tutti frutti, maitiak. Gabon, luisonikoa. Kukurrukuku, anesonikoa. Eta hemen jarraitzen dugu Mexikorekin, ez dugula Mexiko utzi nahi. Ez, beste madeja bat nahi dugu. Bai. Por favor. Egia da, hasi garela, osea, bueno, gaudela eta egingo dugula, tutti frutti hau euskeraz, eta gure Mexikoko publikoarentzat, badakigu euskera eta nahuala dauzkatela uste dut como oinarri antzekoak, baina ez dakit ulertuko dan. Ez. Para la comunidad mexicana sentimos, pero ez da estoka euskera, lo sentimos mucho. Bueno, jarraituko dugu Mexikon, eta, bueno, ez dugu aukeratu artista ez ezaguna bat, ez, oza, jango gara por todo lo grande. A lo más grande. Con la Lola Flores mexicana, por lo menos, o más. Bai. Zer, esango dugun orden edo bere hau txentzongo dugu? Etzongo dugu apurtxo bat, ez? Nik uste dut nahiko, bueno... Ezagun izango dela bere ahotsare bai. A ber, Pepe Sonikoa, jarri abestiren bat. Ponme la mano aquí, Macorina. Bueno, anesonikoa, zer edo nor entzuten ari gara. Ba, zuk esan dozu moduan, la Lola Flores mexicana. Con hauts urratuarekin. Hemen ez zaio oso urratua entzuten, ez? Sakona, bai. Bai, sakona. Grabea, bai. Oso sakona. Bai. Ba, Chabela Vargas. Chabela Vargas, ze ronka, ze errespetu, ze emozionante olako referente historiko bati buruz hitz egitea. Bai. Bueno, hasi gara naten la furtikaderekin eta etorri gara, nahiko altu Chabela Vargasekin ere bai, ez? Bai. Artista mexikar honekin, bueno, mexikarra edo ez, ze hau ez genekien, baina programa prestatzen ikasi dugu Costa Rican jaizela. Eta gero ja, 17 urterekin Mexikora joan zela bizitzera, bai? Esentzia karibeña, kila migi. Zuk ikusten duzu esentzia karibeña? Bai? Magian, bai? Uh-huh. Bai, orain ezaten duzula, ez? Uh-huh. Pena bat ezin diogula... Galdetu, sustenean. Ja ez dago gurekin. Bai. Baina joan zen 17 urterekin edo lehenago. Mexikora 17 urterekin. Bai. Eta... Hor joan zen, bere gurasoak banandu zirenean, ez? Uh-huh. Bizitzera bere izeko eta osabarekin. Bai, poliomielitis bat hartu zuen, bere izeko eta osabarekin. Ijole, benetan. Bai. Eta, bueno, hori ja behin errekuperauta, poliki-poliki musika egiten hasi zen, hor Costa Rican, oraindik, 14 urterekin guzti dut. Bale, etxe, hori, 14 urterekin Costa Rican hasi zen musika egiten, baina... Ez zen asko baloratzen han bere musika, ez? Bere jantzeko modua, nahiko kritikatua zan ere bai, ez? Bai, gero ni buruz gehiago hitz egingo dugu. Baina bai, Mexikora joan zen frogatzera eta berak esaten duen moduan los mexicanos nacemos donde nos da la gana. Eta joan zen lagun barik, bizitza bilatzera, eta holan, hasi zen, etxeak garbitzen, poliki-poliki, bizitza bilatzen. Bai. Eta, bueno, ingo dugu lan, como laburpentxo bat, zelan hasi zen musikan, eta orain entzuten ari garena, fondoan, Macorina. Uh-huh. Macorina da, 17. mendeko abesti errebelde bat, eta berak, bueno, bere eran abestu zuen, ez? Uh-huh. esan dezakegu dela rantxera klasiko bat, baina mariatxia kenduta, ez? Mariatxi figura hori kenduta. Orduan da, rantxeratik kentzea, ba jai izaera hori, eta ematea, bueno, ba, sakontasun bai. Ez dakit seriotasun, baina sakontasuna fijo, eh? Sakontasun bat. Eta horrekin, bueno, ba, ezaguna eta famatua egin zan. Bai. Txabela. Bai, estilo, ba, bueno, propio batekin, no? Eta izan ere, ba, bueno, 30 urterekin ja, ba, profesionalki abesten hasi zan. Eta, bueno, besteak beste, La Llorona, pam, Somos, Luz de Luna, Canción de las Simples Cosas, ba, bueno, olako ja besti afamatuak atera zituen garai honetan, ja. Bai. Eta hitz egin dugu apur bat zelan Costa Ricatik joan behar izan zen, bueno, kritikatua zalako bere janskera gatik, eta, bueno, ba, ezke kontekstua jarri behar dugu ere bai, ez? Gaude, bai. 50-60 markadan, bueno, Costa Rican eta Mexikon ere bai, ez? Eta, bueno, deskribatu apurtxo bat zelan joaten zen bera eszena tokira. Bueno, ba, bera kontatzen du, hori, ba, afamatua egiten hasi zenean, bere itxurak, ba, harritu egiten zuen. Eszena tokietara ateratzen zen prakekin, eta hori emakume baten... Bai, garai horretan, ez? Bai. Amarkada horretan. Gero, hori, beti, zigarro bat eskuan, pontxo bat jantzita, eta adi, pistola bat gerrikoan. O sea, por si acaso. Pim pam pum. Eta bueno, ba horrela joan zen boloak emoten Mexikoko hiriko kantina ezberdinetan zehar. Eta bueno, ba nahiko afamatua, nahiko izendatuta, bueno, ba bihurtu zan. La mujer del poncho rojo edo uste hori esaten dala. Txabela Vargasi buruz. Bai. Egia da beti gorria, no? Bai. Eta bueno, ba hori itxura nahiko potentea zen eta bueno, ba, bere gurasoak ere bai txikitatik esaten zuten, ba, oso religiosoak ziren bere gurasoak eta bere janskera eta egiteko era horretik posizkutatzen zuten, ez? Eta esaten zuten, bueno, Txabelak esaten zuen bere hitzetan, no? Como si fuera un perro rabioso. Sí. Bai, hau beti ez da holan izan, eta bueno, badago anekdota bat, ja, bueno, ba, fama pizkate lortzen zuenean, ba, 40 urterekin lokal dotore batzuetara joaten hasi izan, eta bueno, bere burua saiatu zan, itxura femeninoago, no? Emoten makillatzen, melena azke, takoiak jantzita, baina bera kontatzen du, osea, zenotokian desastre hutsa zela, que se tropezaba, que se caía, ta bere hitzetan, berak esaten du, iba vestida de mujer, pero parecía una travesti, oja. Es que ez dut imaginatzen, en plan margotuta ikon melena al viento. Eta bera, es que erosoa sentitzen zan beste moduan, no? Ba, txikitatik holan, no? Ba, bueno, igual generoaren, no? Claro, que... momentuan, eztabaida ez zegoen hain ez dakit. Baina, bueno, bai. Ez, claro, eta gainera Mexikon, es? Osa, 50-60 amarkadan, izan barzan, bera ikustea oso potentea, bakarrik eszenatokian bere presentzia. Bai. Mexiko, bueno, te imaginatu, hemen, Frankorekin bueno, oraindik. Bueno. Imaginate. Bueno, jarraiteko dugu anezenikoa beste kapitulo batekin. Bai, jarraiteko dugu bere harreman profesional musikalekin eta apur bat de Tutti Frutti Deluxe. Oh, mama. Bueno, aziko gara. Profesionaltasunarekin. Venga. Vale, izen propio batekin hasiko gara Jose Alfredo Jiménez. Bai, hau apuntatu zere bere bikote musikala zen. Berarekin abestia konpostatzen zituen eta Txabela, zaten dute Txabela gai izan zela, bere ahotsarekin bere izkien min eta emozio guztia transmititzeko, no? Eta elkarrekin, ba, bueno, ba, zenatokitara juten ziren, Txabela zen, ba, figura biziblea, eta, eta Jose Alfredo Jiménez, ba, atzean zegoen, no? Zaten dute bebai, parranda asko egin zituzten elkarrekin, eta munduko tekila guztia edan tequila zutela... Tequila mezcal... Ata caer al suelo. Bai. Bueno, Jose Alfredo Jiménez, hori gure lehen izen propioa. Zer gehiago? Gure bigarren izen propioa Frida Kahlo. A Diego Rivera lo vamos a dejar por ahí. Oso lagunak egin ziren, Frida Kahlo eta Txabela. bueno, Koiakanen ezagutu ziren, eta bueno, harreman oso, oso estua ukizuten. Oso estua. Oso estua. Urte batzuk geroago, esango zuten, ba, bueno, Txabelak esango zen, ba, Italiak izan zirela. Toma ya. Frida eta Txabela, eh? Bueno, ze bikote. Es que imaginatu hori. Eta ze potente, ze bikote polita, bai. Baina bai ze dramak. Hombre, intensas, es que... intensas. Nik imaginatzen dut Frida bere dramarekin eta Txabelak esaten, pero si te he dado todo, te he dado hasta mi vida, ¿qué más quieres? ¿Quieres más? Eta Frida horba, utzi bakean. Bueno, ez dakigu nola izan zen, baina... Ez dakigu, imaginatu dezakegu. Bueno, jarraituko dugu beste izen propioekin. Bai, Acapulco izango da gure Acapulco. Urrengo izena, 50 marka da. Ba, iruditzen da, Acapulcon bizizela bebai ez da Txabela, garai batean. Eta bueno, Hollywoodeko artistei ba hortik joatea gustatzen zitzaien. Eta bueno, Txabelak dionez, Elizabeth Taylor eta Mike Towden ezkontzan kantatu ondoren, ba, ohera lo egitera joan zen eta esnatu zenean konturatzen zen, norekin esnatu zen. Ava Gardnerrekin. Oh mama, Ava Gardner ere bai, una Tutti buena parrandera, bai. Bueno, leyendak dino maitale asko izan zituela eta, bueno, bere kontzertotara joaten ziren politikari eta intelektualen emazte ospetsu askorekin. Bai, ba bueno, bere gauzak izan zituela. Bai, baina beti intelektual hauetien emazteekin. Bai, bai, bere hitzetan, yo nunca me he acostado con ningún señor. Nunca. Fíjese qué pureza. Yo no tengo nada de que avergonzarme. Mis dioses me hicieron así. Es que os ondiada, Txabela. Bueno, baina gia da, naiz eta bere, bueno, bere sexu joera ezaguna, bueno, zenarren, bera inoiz ez zuen publikoki esan, larogei urte bete zituen arte. Toma ya, una bueno, es que jarri behar dugu kontestua berriro. O sea, no? Berrogeita marirroiko amarkadan Mexikon. Eta izan zen, Kolombiako telebistan elkarrizketa batean, hor esan zuela berak, bueno, ba, nahiko naturalki, eta kritikatzen apur bat Mexikoko gizartea, ba, bueno, sexualitatearekiko ikuspegia eta ze hipokresia zegoen alde horretan, ez? Bai, bai. Bere hitzetan, podría ser lo que quisieras delante de un micrófono, pero no en la calle. Si eras lesbiana, estabas marginada. Eta bere hitzetan bebai, yo he tenido que luchar para ser yo y que se me respete. Y llevar ese estigma para mí es un orgullo, llevar el nombre de lesbiana. No lo voy presumiendo, no lo voy pregonando, pero no lo niego. Eta bueno, elkarrizketa honen zatitxo bat entzungo dugu orain bere hitzetan, ba gehiago pizkate hitz egiteko. Entzun Txabela. Me invitó un amigo pintor, me dijo esta noche hay fiesta en casa de Frida, vamos, y fui, y vi el ambiente como era, mucha gente. Pasó la noche, cantamos, bailaron todo el mundo, entequilados todos. Fue un deslumbramiento al verle la cara y los ojos. Pensé que no era un ser de este mundo. Sus cejas juntas eran una golondrina en pleno vuelo. Adoro la calle en que nos vimos, la noche cuando nos conocimos. Adoro las cosas que me dices, nuestros ratos felices, los adoro, vida mía. Adoro. Sin tener todavía la madurez de la mujer en mí, era muy niña. Sin embargo, presentí que podía amar a ese ser con el amor más de entrega del mundo, el amor más atado del mundo. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti. Y es que eres mi existencia, mi sentir, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. Adoro el brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos. Adoro la forma en que me besas y hasta cuando me dejas, yo te adoro, vida mía, yo te adoro, vida mía. En las mañanas cantaba, quizá no para ella, sino cantaba a mí, mi libertad en el amor. Y a ella le fascinaba mi canto. Mis palabras posiblemente la hirieron mucho cuando le dije que me iba alguna vez. Y ella me dijo, lo sé. Es imposible atarte a ninguna vida de nadie. No te puedo atar a mis muletas ni a mi cama. Vete. Y un día abrí la puerta y no volví. Eta, bueno, apur bat jarrai dugula kontekstu horretan, bueno, bere musika, bere harremanak, bere izaera janzkera. Ba, bueno, egon zan momentu potente bat ere bai bere bizitzan, dolu. Bueno, sakon eta mingarri bat pasa zuen Txabelak Jose Alfredo Jiménez hil zenean. Bai, eta alkoholismoan ba, bueno, ba sartuta sartu zen sakonki hor. Bai. Bai. Bera kontatzen duen du, osea, bere sakontasunarekin baina bai bere umorearekin, ¿no? Bai. Bera que esaten duen elkarrizketa batean. Un día estábamos mi hermano y yo de viaje por Acapulco, ya él se le dio por sacar la cuenta de lo que había tomado por pelos y señales. Y lo cierto es que el número, aunque elevado, no me asustó. 40.000 litros de alcohol. Todo tiene un para qué en la vida. Y por algo habrá sido. Yo qué sé por qué, pero por algo fue. Pero me lo reservo. 40.000 litros de tequila, maravilla. Bueno, ba, urteak egon zan alkoholismo horretan sartuta, baina azkenan hortik atera zan, ofizialki, zelan diren ere bai, en Mexiko. Ofizialki esan zan eukizuela temazkal katartiko bat. Ze ondo temazkalak. Bai, egia zan, osea, hori da historia ofiziala, ez? Bai. Eta Tutti Frutti Deluxek, dino, ze beste historia bat dago, hori ba, bere bikotea, momentu horretan Elisa Pérez Duarte ba, etxera alduzan, eta aurkitu zuen mozkortuta, eta bere semeari, Alisaren semeari, ba, irakazten nola hil, euli bat, pistola batekin, no? A tiros. Borratxa. Bai. A tiros y borratxa. Bai. Eta izan zen, como ya, la catarsis, el bai. Temazkal. El temazkal catartiko, hori izan zen. Bai, bai, eta bai. Nola terazan hortik? Bueno, ba, Manolo Arroyok, El Hábito Lokala koioakanen. Uh-huh. El Hábito Lokala uste dut izan zela lokal nahiko garrantzitsua garai horretan eta beranduago, Zelila Daunzek ere bai izendatzen du lokal hori, eta uste dut jarraitzen duela orain beste izen batekin, baina bueno, izan zela lokal garrantzitsua musikari, intelektual eta kultura artean. Uh-huh. Eta Manolo Arroyok hor ezagutu zuen, eta Espainiara ekarri zuen, bueno, eraman zuen. Bai, eta hortik aurrera, ba, berriro arrakasta, fama. Pedro Almodóvar zuzendariak ongi etorri eman zion, eta La Flor de mi Secreto bere ekoizpenean parte hartzea eskaini zion. Mm-hmm. Eta, bueno, ba, momentu horretatik aurrera, ba, titulo, premio, rekonozimendu, eta, bueno, eman zitzaizkion Txabelari, eta bere ibilbide musikalari. Bai. Joaquin Sabinerekin kantatzuen, Lutza Casalekin, eta bueno, kolaborazio asko uki zituen hemen, ez? Espainia maila. Bai, bai, baina bera mexikarra zen. Mexikarra adoptatuta eta aukeratuta. 2012an gaizori jarri zen eta ospital batean ingresauta zegoenean esan zuen: "Yo no me voy a morir en España. Daos prisa porque esta, hablando de la muerte, ha estado rondando por aquí y ya me quiere llevar." Itz hoiek esan, eta urte horretan bertan hil zen Txabela. Baina, bueno, jarriko dizu gara bai elkarrizketaren zati bat, ze eriotzari buruz hitz egiten mexikar bati Txabela zi, ba, interesgarriagoa da. Entzungo dugu. A la muerte. No, la muerte andaba conmigo y se lleva la muerte cantando por todita las cantinas. ¿En qué quedamos, pelona? ¿Me llevas o no me llevas? La muerte, los versos esos que dicen: el mexicano se divierte a los volados jugando a veces con la vida y con la muerte. Esa maravillosa ruleta rusa. Te sientas en una mesa un grupo de gentes, pones una pistola, cortas cartucho. Estamos todos sentados a la orilla de la mesa entre tequila y tequila, le das vuelta a la pistola hasta que se calienta la pistola de girar y a ver a quién le toca el balazo, y todo muy tranquilo esperando a ver. La ruleta rusa se llama. Y han muerto muchos, por eso la muerte no tiene importancia. La muerte es muy hermosa. ¿Cómo será de bella que nadie ha vuelto de allá? Es lo que yo digo, es un pavor a la muerte. Y a mí no hay nada que me cause más risa que ir a un velorio. ¿Verdad de Dios? Me da risa. De ver que no hay nada. ¿Qué duele más, una muerte o perder un amor? Echémonos para allá, al burro. Por eso tantas canciones inspiradas en que te vas y te vas a morir y que a qué voy a hacer. A veces el individuo humano piensa: yo prefiero que alguien esté muerto a que me traicione. Muchas veces dice: ay, ojalá y se muera porque no me deje. Y es hermosísimo todo eso. Todo eso, todo eso es bellísimo. La vida es bellísimo. La muerte es hermosa. Eso sí, la salud es hermosísima. Otras de las cosas que yo no cambiaría nunca en la vida por nada. Eta bueno, bere ahotsa entzunda gogoratuko dugu Txabela bai bere ja abesti batekin. Jarriko dugu abestiren bat. Eta hor, bueno, ba entzungo dugu bere ahots grabe, sakona, iraunkor eta urratua, no? Eta entzungo dugu Tu me acostumbraste de Txabela Vargas. Esas cosas y tú me enseñaste que son maravillosas, sutil llegaste a mí como la llenando de ansiedad mi corazón, y yo no concebía cómo se quería en tu mundo raro y po por ti aprendí ahora me pregunto al ver que me olvidaste ¿por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? Ojalá que te vaya bonito. Ojalá que se acaben tus penas. Zer egiten dugu orainan en sonikoa? Nola bilatzen dugu beste artista bat? Tú me acostumbraste y ojalá que te vaya bonito. Pues honen ostean zerekin, ze hilo jarraitzen dugu. A ver, Txabela oso ondia da, eta oso zaila da, hilada bat egitea. Bai. Ba, nik uste lehen komentatu duguna eta zuk proposatu duzuna ideia oso ona da. Txabela es la grande Txabela eta gaurko madejan eta gaurko tutifrutioan izendatu ditugun artistak dirare bai oso handiak eta askok versionatu dituzte Txabelaren abestiak batzuk Txabelarekin kantatuta. Bai, bai. Orduan iruditzen zaigu oso omenaldi polita Txabelari, ba bere abestiak abestea gaurko artistak, ez? Gaurko madejara etorri diren artistak. Bai, oso ondo. Oso ondo, ba, holan egingo dugu, ze azkenean, ba, hilabetean zehar, hori, ba, Eugenia León jartzen genuen de repente, ale, Txabela Bargazen bertzinoa. Bai, bai, Lila Downs, bai. Así que, bueno, ba, holan bukatuko dugu gaurko Tutti Frutia, gaurko madeja sonikoa, dana bai. Txux, nahazten. Bai, eta orain jango gara mezkalito bat edaten, gitzien, ez? Oh, bat edo Bilboko tekila guztia. Bueno, izendatuko ditugu, jarriko ditugune abestiak, hiru bai. Aukeratu dugu. Lehena izango da, hori, ba, Eugenia León eta Santa Ceciliaren artean. Hemen dago... Yuka oso pozik ere bai gurekin. Bueno, ba, hori. Eugenia Leonek abesten du, anezonikoa? Bai, en el último trago. Jarraituko dugu gero Natalia Lafourcade, gure Natalia Lafourcade, eta Adi Silvana Estrada. Izan, bai, izan La Llorona, temazoa. Eta bukatuko dugu con la gran Lila Downs, abesten... Paloma Negra. Entzun eta gozatu, entzun eta dantzatu, eta gero mezkalito bat edan. Apai. Píquele, Pepe. Me duele. Ay. Uy. Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos. Quiero ver a qué sabe tu olvido sin poner en mis ojos tus manos. Esta noche no voy a rogarte, esta noche te vas ya de veras. Qué difícil tener que dejarte sin que sienta que ya no me quieras. Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores.